arranca la semana, Tenasca, ¿qué tal? Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar ahí, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. Episodio 612 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite cada de lunes a jueves en anda, sube. Es que no se puede estar pensando en dos cosas a la vez. Episodio 612 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. A las 3 de la tarde, hora Madrid, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? ¡Desde San Pedro de Calanda! Hoy estamos comenzando con una de nuestras bandas asociadas, con los Decta. Este tema titulado Inocencia Olvidada, Forgotten Innocence. Corte número 2 del segundo y último trabajo hasta la fecha para los metaleros de Barcelona, de la ciudad condal. Ese trabajo titulado Cuando Todo Arde, When Everything Burns. Y estamos abriendo con ellos porque este fin de semana, este día 15 de octubre, sábado, tienen concierto pues en Igualada. En la sala Rec on Fire, apertura de puertas a las 11 y media de la noche. Por 6 euritos verás no solamente a los Decta, que ya sería bastante, sino que estarán acompañados con dos bandas más, Hollow Empty Minds y It Came the Boy From... No lo sé, que madre mía, qué nombre más raro. Esto me pasa por ponerme a leer nombres en carteles. Bueno, los Decta en Igualada, junto a dos bandas más, las tres bandas catalanas. En la sala Rec on Fire, situada en la calle de la Creueta, número 37. Ahí en Igualada, 6 euritos tienen la culpa, apertura de puertas a las 6, a las 6 y media, no, a las 11 y media de la noche. Una nueva oportunidad de disfrutar de la descarga absolutamente fantástica de los barceloneses Decta. Dame mi dosis de metal, Pequeño Tenasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. We'll be right back. Pues como siempre, alucinando con la cantidad de gente que cada día más se engancha al directo de asaltomatarradiorock.com. Aunque no solamente por asaltomatarradiorock.com nos puede escuchar, porque probablemente lo estés haciendo en tu emisora favorita allá donde vivas, ya sea en España o en el extranjero, ya sea vía FM o vía cualquier otra plataforma de radio online, de streaming, porque hay más de 30 emisoras que tienen a bien pasar Pequeño Ternasco para tu goce y disfrute. ¡Co! O lo mismo nos está escuchando vía podcast, que también sería muy posible. Así que muchísimas gracias a la escucha, por la escucha, ya sea de una manera o de otra, que te la tenemos de varias formas para que te lo lleves hasta tus pabellones auditivos de cualquier manera posible. Bueno, tenemos, como digo, un montón de gente ya conectada. Saludos hasta los madriles, saludos hasta Cataluña, hasta Euskadi, hasta Valladolid, hasta... Bueno, es que hay un montón, no me da tiempo a leerlos todos. Lo tengo más fácil si miro en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, donde ya están entrando los primeros saludos de nuestros ternascos y ternascas. Claro, esto ya me lo sé de memoria. ¡Logroño Power! Desde La Rioja, ese Diego, a la escucha ya. Tenemos también saludos, Rafa Roa Pride desde Muchante, Aupa Sanhammer. Y como no tengo bastante con mirar a tres pantallas, pues ahora estoy mirando también la del teléfono, donde tengo confirmación también de un oyente muy especial. Lo que no sé exactamente dónde está, puede estar en la Puebla de Híjar, puede estar de camino a Val de Algorfa, puede estar en Val de Algorfa, no lo sé. El caso es que nos está escuchando ese Jorge, bajista de los Sings of Pi. Conforme nos vayan llegando más saludos y me dé tiempo a mirar más gente de la que se está conectando en el chivato este que tenemos de internet, que nos marca las IPs, las localidades desde donde nos escuchan, pues se irá mandando saludos a todo el mundo. Hemos hablado al comienzo de un primer concierto de una de nuestras bandas asociadas, de los Decta, que como te he dicho, este sábado 15 tocan en Igualada a partir de las 11 y media de la noche en la sala Wrecking Fire. Pero tenemos más, vamos allá, Rosa Rosae. Desastre. Los Desastres. Estoy flipando, estoy mirando el cartel y mira que lo he mirado días ya y sigo sin creérmelo. Tocan hoy 10 de octubre, lunes. El Leganés, que deben ser las fiestas o algo así. Porque tocan en el recinto ferial con entrada gratuita. Dentro del festival incluido en estas fiestas, el festival San Nicasio Rock 2022. Y bueno, tocan junto a los Redención, junto a sus queridos Barracuda, junto a los Síncope y como cabeza cartel, ese pedazo de banda, esos Desastres. Y aquí sí que nos pone a qué puta hora es. Así que vamos a aventurarnos que será en la tarde-noche, para no pillarnos los dedos, para dejarnos margen. En la tarde-noche de este lunes 10 de octubre, los Desastres junto a Barracuda, Síncope y quién más he dicho, los Redención, en el San Nicasio Rock, en las fiestas de Leganés. Alucino con los carteles estos que siempre se dejan algo, ¡Qué pasada! Más conciertos de bandas asociadas. Rosa Rosa, Leviatán y Doble Esfera. Que van a estar este fin de semana, los Leviatán el día 14 y los Doble Esfera el día 15, o sea, ese viernes 14 y sábado 15, respectivamente, en el Molina Rock City Festival. Venga, que os leo el cartel completo del viernes 14. Serán cabeza cartel los Saratoga, Leviatán, Hard Love, Troix y Hayden, Hidden o como se diga. Las entradas para ese concierto del viernes 14 son 5 euritos. La apertura de puertas es a las 6 y media de la tarde, comienzo a las 7. Y tendrás link de venta anticipada a esas entradas en el cartel que viene en el artículo que acompaña el podcast, como siempre, cada día, aquí en Pequeño Ternasco. La anticipada, como te digo, son 5 euritos, en taquilla 7. Y para el sábado 15, los Doble Esfera tocarán con Mago de Oz de Cabeza Cartel, Obús, Semilla Animal, Caníbal, Evil Seeds y Cocorock. Este día los conciertos tendrán un precio de 10 euros la anticipada, 12 en taquilla. La apertura de puertas será a las 6 de la, a las 4 de la tarde y el comienzo a las 4 y media. Hay más bandas, pues hay que empezar antes, claro. Todo esto en la localidad de murciana de Molina de Segura. Este Molina Rock City, viernes 14 y sábado 15 de octubre, con Leviatán y Doble Esfera, dos de nuestras bandas asociadas, incluidas en ese pedazo de cartel de este pedazo de festival. Lo dicho, tendrás enlace a la venta anticipada para ambos días, porque van por separado, no hay un ticket para los dos días, o sea, hay ticket para el viernes y ticket para el sábado. En cualquier caso, tienes enlace para adquirir esas entradas anticipadas vía online en el artículo que acompaña al podcast en este día de hoy, que ya sabes que estás, como siempre, disponible a partir de las 17:00 hora Madrid. En la web de asaltomatarradio.com y en nuestras redes sociales. Más conciertos, más Rosa Rosa, Radio Utopía presenta este sábado 15 de octubre a partir de las 22 horas en el Paz La Nota de San Sebastián de los Reyes a la banda de John Daniels y los Deaf Mother. En la calle Real número 71 de Sanse, la localidad madrileña, la banda de John Daniels y Deaf Mother en los conciertos de Radio Utopía. La banda de Old Daniels arrancará a las 22 horas y a las 23:30 los Deaf Mother. Por cierto, a los Deaf Mother tendremos oportunidad de escucharlos dentro de un ratito, pero eso será después. Vamos con una última noticia de esto, dentro de este informe seminal, Rosa Rosae. Gato Ventura, nuevo sencillo. Pues sí, efectivamente, nuestro rockero cordobés, Gato Ventura, otra de las bandas asociadas en asaltomatarradio.com, el pasado viernes estrenaba un nuevo sencillo y, como no podía ser de otra manera, nos tenemos que hacer eco de esta noticia y de esta nueva canción aquí en Pequeño Ternasco. Ese nuevo sencillo es el corte número 7 de Delirios, Apología, Delirios 2, Apología del Desaire. He dicho del desaire, no del desaire, ¿verdad? Del desaire. El tema se titula Dime por qué y suena así. Gato Ventura, dime por qué nos gustas tanto, querido. Sonando nuevamente Pequeño Ternasco con asaltomatarradio.com y en más de 30 emisoras a lo largo y ancho del pinche planeta. Nada me salvaba y como siempre he perdido al ganar. Como pude miles veces de que roto me ves y me dejé la mentira al revés. Nada me sonrojaba y cada vez más la bestia ganaba. Nada me equilibraba y con la noche las voces callaba. Tan solo dime por qué siempre he sido tan pequeño si tu sombra me falta. Dime por qué, tan solo dime por qué si me traigo las palabras. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. It's raining blood. Aleluya, it's la recontradición. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Aquí está hablando James Brown, que le dice a Pedro Megaterio, el cantante de los Black Bomber, que tenemos una canta media que no me ha llegado. Ya tú sabes, mi amor. Es que nos estaban dando saludos vía el grupo privado de la Conciencia Roguera en Telegram. ¡Aupa ese Pedro! Hay que visitar de vez en cuando el canal de YouTube de Bill McClintock porque se curran nuevas joyas como esta que está sonando. El puto amo de los mashups lo ha vuelto a hacer. Ha mezclado a James Brown, el Sex Machine, con el Electric Kai de los Judas Priest. Y suena así de brutal. The way I like it, the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up, is that the feeling? Get up, you got to get that. Get up, you give me fever. Get up, and a cold sweat. Get up, get on up, get up, get on up. Come on, get up, get on up, get up, get on up. Shake your body, baby. Sure as you're born. The way I like it, this is the way it is. I got mine, don't worry about his. Saludos también hasta Asturias, a quienes nos están escuchando, y también en Valencia. Y ya de paso vamos a mandar también saludos a Alacant, ¿no? Al César Magallanes, ya nos lo tendrás coger, que seguro que nos está escuchando. Sure as you're born. Hey! The way I like it, this is the way it is. I got mine, don't worry about his. The way I like it, this is the way it is. I got mine. Get on up, get on up, don't worry about his. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, oh, se la vi, can. para abrir y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Venga, un poquito de country rock made in Oregón. Este tema ya lo adelantamos nosotros en mega exclusiva hace más de un año. Pero es que ahora ya ha sido estrenado oficialmente, acompañado de un videoclip. Esto es El Coyote. Uno de los temas pertenecientes al primer álbum en solitario del que fuera cantante de Los Inestables, Miguel Inestable. Y además se hace acompañar por otro cantante muy conocido aquí en Aragón, desde luego por premios y menciones no le faltan, al amigo aljacetano Cuti Bericat. No sé si le servirán mucho para comer, pero sí para cantar. Aquí está, haciéndolo nuevamente junto a Miguel Inestable, El Coyote. Tan abrazadito la luna. El Coyote y dos auténticos correcaminos, ¿eh? Otro correcaminos es ni más ni menos que nuestro querido Tarnasco Elías de los Ratones Colorados Opa. Y ya la escucha. El sol no quiere brillar, se habrá quedado dormido en la barra de algún bar y las nubes lo acompañan en su camino. Las planetas del otro reloj cada día en la torre andan mucho mejor. Y yo he esperado mi cruel destino, ya ves, este es el momento de despertar. De este letargo invernal, abrazadito a la luna. Y en la oscuridad, el tiempo va buscando la soledad. De tanto va la suerte de una noche más, abrazadito a la luna. Tan abrazadito a la luna. Tan abrazadito a la luna. Tan abrazadito a la luna. Abrazadito a la luna. Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Cada día más bandas están agarrando la buena costumbre de hacernos llegar directamente sus temas al mail de la emisora info@saltomatarradiorock.com. Una de las últimas bandas en hacerlo ha sido este sexteto ska rock segoviano llamados Los Mejías. En un cuento gris, y al encontrar una bruja llorando, preguntaron. Esto que suena es Los Malos del Cuento y es el nuevo sencillo de su segundo álbum de estudio, Teoría de la Involución. Los Mejías sonando en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Como a mí, una montaña fue un espacio. Al poco tiempo la niña enfermó. Lo buscaron un pulmón. Vale, mandamos también saludos hasta el barrio de la Concepción en Murcia. Joder, no veas tú lo bien critican las IPs estas, joder. Y asiliado, tomando en medio de la noche, mi barco lo asaltaron. Pirata, vete a tu país con tus mierdas de contra. Al paso que vamos, nos van a dar hasta el DNI de la gente que nos escucha. ¿Contra quién? No los... Pero no os preocupéis que no lo diremos, tranquila. Y los sueños cumplidos verán cuando todos viajen en paz y los malos irán peleando otra vez. No los daremos porque si no seríamos nosotros los malos del cuento. El tema que estás escuchando de los Mejías. Y los malos irán revelando otra vez contra quien no nos quiere ni ver. Y los sueños cumplidos verán cuando todos se dejen en paz y los malos sigan revelando otra vez. Es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Recibí una historia de amor a cuenta gota. Todavía tenemos una novedad destacada más que presentaros. Estamos presentando a cuentagotas. Detrás de unos ojos. Que es precisamente el tema que está escuchando de los Mature. Desgastando sentimientos que terminan. Un tema que nos ha hecho llegar nuestro compañero David Calderón del programa Trovador Urbano de Radio Utopía. Que es ni más ni menos el adelanto a lo que será el segundo LP para la formación cántabra. Mature a cuentagotas, sonando en Pequeño Ternasco. ¡Sí, señor! Yo de nuevo empiezo a verlo. Entro en bucle y siento mil tormentos. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño Ternasco! Ya tenemos al comandante de la Catalonia Crew, SD, Saupai. Siento mil tormentos. Tú Tengo las abarcas rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro y olé y olé y olé mañana en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Pues esta cuña de coña es la única referencia a los pilares que vas a tener esta semana en Pequeño Terrasco. Hemos estado muchos años en Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, y hemos hablado de los pilares muchas veces. Y este año, como prácticamente no hay nada, quitando mañana Los Ángeles Apátrida, y creo que también han venido a tocar los Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba, poco más destacable hay, la verdad. En cuanto a rock se refiere, vamos a por las bizarradas, que es lo que nos gusta y nos alimenta cada día aquí en Pequeño Carrasco. No sin antes recordarte que sigues en la sintonía de asaltomataradiorock.com, o bien en podcast, o bien en la sintonía de tu emisora favorita, ya sea el lugar que sea en el que nos estás escuchando, porque hay más de 30 emisoras y plataformas online y FMs y de todo el componario que tienen a bien pasar nuestro programa, ya sea en directo o en redifusión. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y por supuesto, también muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Ahora vas a escuchar la dulce y aterciopelada voz de Roxa Rosae, que te trae el primer titular, la primera bizarrada. Coloca un radar falso. Repito, coloca un radar falso en su calle para que los vehículos reduzcan la velocidad. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Un radar falso es un concepto que hay que discutir claramente. Como no tenemos bastante con los radares de verdad, que es una auténtica... Eso sí que es una pandemia. Pero bueno, hay veces que escasean, como sucede en este caso, ya que la inacción del ayuntamiento de Atocha Erreka, en Donosti... ¿a dónde están los radares? Aquí no... No hay semáforos. No hay semáforos. O ¿cómo se llama? Badenes, despache, tampoco badenes. Nada, no hay nada. Bueno, pues conoce que pasan de este barrio en el ayuntamiento de Donosti y ante la velocidad de los vehículos en una cuesta pronunciada ha llevado a los vecinos de una urbanización de la localidad a tomar esta medida tan drástica, colocar su propio radar. La causa es el exceso de velocidad. Estamos hartos desde hace 7 años de enviar sendas cartas al ayuntamiento y no se han dignado ni a llamar por teléfono para saber la problemática que hay. Cuando se hizo la urbanización había unos 80 badenes de plástico que pagamos de nuestro bolsillo. Se empezaron a romper y en lugar de sustituirlos vino un camión del ayuntamiento y se los llevó todos. Al no haber badenes, la gente ha aumentado la velocidad, comentan los vecinos. El falso radar se encuentra en una propiedad privada, por lo que el consistorio no puede retirarlo. De los vecinos no ha venido nadie a quejarse, simplemente ha venido la policía municipal a que lo quitemos. Les hemos dicho que lo tenemos en una propiedad privada y no perjudica a nadie. Hemos puesto que hay que ir a 30 kilómetros por hora, que es lo que ya estaba estipulado por el ayuntamiento. La caja del radar es de madera pintada de negro, así que de radar no tiene nada, agregaron entre risas. Pues ahí está, acción vecinal contra la inacción municipal. En este caso, la inacción del ayuntamiento donostiarra, que está más quieto que si estuviese... vamos a decirlo como en Euskadi. Que está más quieto que si estaría... en coma. Y en coma es el título de la canción que ya está escuchando. es el primer sencillo de una joven banda colombiana que mezcla grunge y punk a partes iguales. De hecho, ellos mismos se autodenominan como Grunk. Ni grunge ni punk, Grunk. A mí es que el grunge me gusta bastante, y escuchar una canción en el 2022 que suena tanto al grunge de Nirvana de los 90 como que me ha gustado. The Chemist se llaman, esto es En Coma. Más gente conectándose a Pequeño Tenasco. Acabamos de ver que se han conectado desde las Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Afortunados nosotros de tenerte a la escucha. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues teníamos a Pedro de los Black Bomber conectado, pero conectado a la APP antigua. Como hemos conservado esa dirección de streaming, por si acaso, por si las moscas, pues ahí lo que suena es una música continua todo el rato. No se nos oye a nosotros ya. Así que no ha escuchado eso que le he dicho de que tenemos una canta a medias que no me ha llegado. Acuérdate de pasármela esta tarde, Sisplau. She'll make you live a crazy life. She'll take away your mind. vayamos a hacer nosotros la bizarrada de preparar un programa especial mañana y no tener con qué. Venga, vamos a por las bizarradas de hoy, ¿eh? No adelantemos acontecimientos. Vamos a por la segunda de ellas, Rosa Rosae. La última moda en Estados Unidos es beber agua en lata. Y no es nada barata. ¡A la mierda, joder! La moda, el último grito, como siempre, de los Estados Unidos. ¡Ay! El agua en lata o en tetrabric, que aparentemente pueda pasar por una cerveza o un cartón de leche, cada vez son más populares en las tiendas, calles o festivales de los USA. Hasta el punto de que una startup de agua enlatada llamada Liquid Death, muerte líquida, que apareció en 2019, pretende expandirse por Europa, ahora mismo está valorada en 700 millones de dólares vendiendo agua enlatada. ¡Go! Hombre, se recicla mejor el aluminio. Que... No, si voy a inventar yo el botijo otra vez, ya te lo digo. Y encima no es barata el agua de lata, como decía Rosa Rosa del titular. Una lata de medio litro cuesta entre 1,69 o 2,29 dólares en tienda. Pues, un poco más cara que aquí, pero vamos, esos precios suele tener ya también el agua embotellada normal, ¿eh? Ahora, que este precio puede subir hasta los 5 dólares comprándola en un puesto callejero. El puto mundo al revés. Ahora en los puestos callejeros, tres veces más cara, ¿sabes? Todos mis años de económicas tirados a la puta basura. La compañía con sede en Santa Mónica, cuyo lema es muerte al plástico, recaudó esta semana 70 millones de dólares en fondos liderados por Science Ventures, elevando su valoración a casi el millón de dólares, solo en una semana, ¿eh? Y dicen que van a utilizar esta inversión para expandirse a nuevas categorías de bebidas y al mercado europeo. El cofundador y director ejecutivo de la compañía, Mike Caesario, dijo en una entrevista con Bloomberg que parte del éxito de Liquid Death se puede atribuir a que sus latas hacen que el producto parezca divertido y poco saludable. Yo te digo yo que... como la cerveza o una bebida energética. Hombre, si es por la bebida energética, ahí sí que es poco saludable. La cerveza no. La cerveza es muy saludable. No fastidies. Pero no se quedan ahí, ¿no? En su página web se puede leer que con su agua con y sin gas, que su agua con y sin gas, perdón, es infinitamente reciclable. Y además inalámbrica también podrían poner. ¡Venga! Que proviene de los Alpes austríacos y que donan una parte de cada lata vendida para ayudar a eliminar la contaminación por plásticos. Bueno, espero que esto último sea verdad, ¿eh? Pero porque es que están ganando dinero a cascaporro por soltar mentiras, a inventarse cosas y atribuirle cosas al agua que no es más que agua. ¡Agua! Así que si dedican parte de sus beneficios a que sacan esos beneficios de esta sociedad superficial y consumista que se compra todo lo que le ponen delante de los ojicos, pues no me parece mal que empleen parte de ese dinero en una causa como la de acabar con los plásticos. Una cosa obviamente mucho más elevada. Una causa very, very much higher. Y higher es el título también de la canción que está escuchando, de una banda que te he comentado antes que íbamos a escuchar. Te la he comentado porque es una de las dos bandas que van a participar este sábado 15 de octubre en ese concierto, en uno de esos conciertos de Radio Utopía, ahí en el Paz La Nota, en San Sebastián de los Reyes. Este Higher es uno de los temas incluidos en House of Noise Volume 2, la casa del ruido o el hogar del ruido volumen 2, segundo trabajo discográfico para este cuarteto madrileño llamado Death Mother. Que suenen bien altos, bien higher. Digital animal with a skeleton, that's what you become. Hiding behind a curtain, you can't tell no difference between right and wrong. You're just a little victim of the marketing revolution. Hey! estos en... El relleno. Hoy baladón de tocarse, tocarse. También lo ponen nuestras bandas asociadas. Una de las que os hemos comentado al principio del programa, en el informe seminal, los Leviatán, que tocan este viernes 14 en el Molina Rock City, en Molina del Segura, ahí en Murcia. Esto se llama Vuela y es el corte que cierra, el corte número 9 y corte que cierra Catarsis, el más reciente álbum de los alicantinos. Así que tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Calanda. Rompe tus temores, solo grita y vuela, vuela hasta que ya no puedas más. Sincronizado, ¿eh? Bueno, nos vamos, Roxa, Roxa. Besos, abrazos y hasta mañana. Lo digo porque tenemos un pequeño desfase entre relojes, entre ordenadores. Será tu destino a la cascada. Y el solico se ha recuperado sin tocar nada. Por ahí.